Sin esta combustión, las dimensiones superiores hubiesen perecido, pues no tendrían la materia prima para generar las ideas, o mejor dicho, la creatividad. 305. ¿Cómo son esas calderas donde nosotros producimos la combustión? Cuando hablamos de combustión, nos referimos a los desechos orgánicos, y cuando aludimos a ellos, estamos clasificando a la energía mental y densa que los forma. ¿Recuerdan cuando el principio único creaba y creaba, y en medio de esa emanación se generaba energía negativa que era comprimida y guardada porque no sabían qué hacer con ella? Cuando llegó el momento, la dimensión regular la supo aprovechar muy bien y le dio un fin para la creatividad, la convirtió en combustión, porque la realidad antimateria, que estaba hecha por un fuego frío, al convertirse en materia densa, o sea, al comprimirse, se había formado por un fuego caliente. Descubrieron que podían transformar los desechos orgánicos y mentales en una combustión caliente que mantendría a la energía, en forma general, en buenas condiciones. 306. Quieren decir que la creación nuestra de energía negativa es necesaria para el todo. Cuando hablamos de energía negativa, estamos hablando de una energía sana, fuerte y normal. Nos referimos a la energía antagónica de fuerzas contrarias que existen en el universo. No nos estamos refiriendo a la energía negativa enferma, sabemos que esta energía dañina es creada y enfermada por mentes distorsionadas. La energía negativa normal es aquella que mantiene al universo en perfectas condiciones de creatividad. Por ejemplo, liviano pesado, claro oscuro, blanco negro, delgado grueso, femenino masculino. Simplemente son dos fuerzas contrarias, no son negativas enfermas. Estas fuerzas solo existen en las dimensiones bajas y fueron aprovechadas totalmente por la creatividad de la dimensión regular, que les dio una razón de ser. Crearon los microorganismos hombres para trabajar y generar la combustión. Cuando decimos la palabra basura, nos referimos a la energía negativa. Nosotros, dimensión divina, así la vemos y así la entendemos. Para nosotros sería una energía totalmente perjudicial, solo la podemos aprovechar cuando los microorganismos la transmutan en positiva y la emanan. De esa manera, nosotros la captamos y la grabamos con ideas para alimentar al universo. Ustedes, mundos primarios, trabajan transmutando la basura para convertirla en abono, o sea, en materia prima. 307. ¿Cómo funciona un sensor? Ustedes son microorganismos sensores y transmutadores. El trabajo de un sensor es la transmisión energética, y esta consiste básicamente en la comunicación. Cuando ustedes fueron creados en laboratorio, la dimensión regular les otorgó todo lo necesario para ese trabajo. 308. Nosotros somos robots.